buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Gente, muy pero muy buenas noches. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches, Mario. Dami, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Cómo te bien? Va? ¿Cómo andás, Dami? Bueno, nos vimos hoy en la mañana temprano y ahora nos volvemos a ver. Bueno, gente, hoy especial de Tina Turner. Por eso arrancamos con este tema de Bets. ¿Qué tema? ¿Qué? Y le queremos hacer un homenaje, un humilde homenaje. A la reina del rock, ¿no? Para mí, no sé si hubo alguien más grande que ella en el ambiente del rock, ¿no? Me parece a mí, y de la música, ¿no? Porque fue siempre una señora, más allá de todos los pesares que tuvo con su ex marido, con Iker, la verdad que ha superado un montón las cosas. ¿Conoces algo de la vida de Tina? No estoy tan informado como vos, siempre, que siempre me sorprendés con todo lo que sabés de música. Este no ando tan informado. No, pero es lindo. La pasa que me gusta. Siempre de escuchar. Pero bueno, me gusta la música. Pero sí he escuchado la música y sí me gusta la música. Sí, hizo muy buena música. Tuvo su comienzo. En el homenaje vamos a arrancar desde el principio de los comienzos, cuando estaba con su ex marido, en esa entonces la actualidad, Iker Turner, quien hereda de él el apellido. De hecho hubo un pleito ahí, algo legal por el apellido. Y nada, bueno, se lo gana Tina. Y empezaron, como casi todas las bandas, empiezan haciendo covers. Entonces vamos a ir desde el principio. Vamos a escuchar unos covers cuando ella arrancó con Iker, ¿eh? ¿Está bien? Así vamos a empezar su su homenaje. Aquellos que están allí del otro lado escuchando, por favor disfrutemos todos de lo que nos dejó Tina. Tina Turner, que en realidad su arte, su música, su magia no nos va a dejar nunca. Así que bueno, ¿empezamos, Gonza? Empezamos, arrancamos. Dami, ¿estás preparado? Vamos con el primer par de temas. Together. Haciendo covers Tina Turner y Ike Turner. Este tema es Come Together, todos lo conocen. Y ahora haciendo otro covers, que es Get Back. We'll be right back. ¿La tenías a Tina haciendo esto? ¿Qué tal? No ya sé. Desde esa época se hacían los covers. Claro. Arrancaban, porque recién arrancaban con el marido, aparte de todos los quilombos que tenían con el marido, bueno. Esto que es del 60, de los 60. Por ahí. Sí, sí, sí, sí. Estos son los comienzos de ella, con Ike, con el querer el marido. Ike. Y ahora vamos a otro covers. Estamos haciendo todo esto antes de llegar a los temas de ella, ¿no? Que interpretó ella. Vamos a este tema, que es Stand By Me, que también lo hace con su marido. ¿Qué tal, En su ritmo, en su adaptación, Stand By Me, qué lindo tema. Y ahora vamos a uno de los últimos covers para poder entrar realmente a lo que después se conoció como música de Tina Turner, y es el último, Something. Now you know I believe in how que yo creo que este tema, cualquier versión que se haga sobre Something, de este que es de George Harrison, en realidad lo cantaron los Beatles, pero el tema es un tema de George Harrison, yo creo que es lindo de todas las maneras. Y en la voz de esta mujer, la verdad que es increíble, ¿eh? ¿Qué te parece hasta acá, Gonzi? Estos son dos covers, ¿eh? Ahora vamos a lo que se escuchó como Tina. Es que yo pensé que solamente actualmente todos comenzaban haciendo cover, pero desde antes ya. Sí, hay de todos. Sí. Y, igual, mira, no sé si ya puedo con esto, pero me mandaron un mensajito. A ver, léelo. Me dice: hoy te dormís con la música. Pedí que te pasen un tema de la Joaqui. Eduardo. Lo que es no apreciar la buena música, ¿eh? ¿Sabes que tengo un mensaje de un tal Roberto? Mira. Que dice: Dieguito no va hoy, extraño su voz. Ah, palala. No sé quién será Roberto, Dieguito. Roberto, bueno, no sé. Bueno, gente, vamos a entrar a lo que se conoció como Tina, lo que está identificado como las canciones de Tina Turner, ¿eh? Y este programa, más allá del homenaje a Tina Turner, se lo quiero dedicar a mi mamá, que es una fan de Tina Turner, ¿eh? Que sé que está escuchando. Y empezamos su era de esta manera. Children say, we Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Bueno, acá estamos ya en la historia de ella, ¿no? Lo que se conoció como temas que la identifican a ella, ¿no? Todos estos temas son, ya son de ella. La vida, bueno, a medida que nos vayamos acercando, vamos a ir leyéndole un poquitito sobre la vida de ella. Leyéndole, en realidad no tengo nada para leerle, pero... armé la lista de las canciones más o menos basado en eso. Pero, no, bueno, no les voy a leer nada, pues les estoy diciendo lo que me acuerdo, por ahí me equivoco, así que sepan disculparme, pero en realidad es lo que conozco de ella, que es poco y nada, ¿eh? Conozco muy poco de la vida de Tina Turner. Pero bueno, nada, eso nos dejaba, ya que esta época es donde se empiezan a separar, donde hay mucha gente que los empiezan a ayudar, muchos artistas los empiezan a ayudar. Acá ya está separada de Ike Turner, así que bueno, uno de los grandes que siempre hablamos, Dami, aquellos que por ahí nos escuchan en maneras diferentes lo saben. Siempre destacamos el empujón, la mano, la ayuda que le dio el señor David Bowie, que fue un grande, otro grande, un monstruo. Para mí fue el uno el Zeus de los músicos, es decir, el dios de los dioses. O sea, como persona también, ¿no? Le ha ayudado a muchos, a Iggy Pop, a Tina Turner, le ha ayudado a salir un poco del consumo de cocaína y le ha sacado de la heroína a Mick Jagger. O sea, hay historias del tipo, sería un Palito Ortega de acá, más o menos. Claro. Para que puedan entender más o menos como lo que era David Bowie, ¿no? Más allá de ser el precursor en un montón de cosas y marcarnos el ritmo de la música, marcar hacia dónde iba el mundo, porque después el mundo iba para ese lado. El tipo fue un precursor en todo. Cuando empezó a meter el pop, allá por los 70s, que luego a finales de los 70, comienzo de los 80, se llamó como New Wave, que era el pop. Era un desprendimiento o una transformación de lo que era el rock, no tanto el hard rock, porque después lo que era hard rock vino después, la denominación de hard rock. Entonces, mientras tanto, estamos hablando de lo que se separa de Led Zeppelin, Deep Purple, la parte psicodélica de Pink Floyd, Genesis en sus comienzos era muy psicodélico, como Pink Floyd, así, o sea, toda lo que fue la era de Peter Gabriel, hasta la llegada de Phil Collins, que es cuando se va Peter Gabriel, y bueno, un día vamos a hacer algo también de Genesis. Así que bueno, nada, no me quiero ir más allá de eso. Vamos a seguir escuchando a Tina. Vamos a los temas, vamos a disfrutar de la música que nos dejó. Así que nuestro humilde homenaje desde aquí, desde Radio Box 102.9 y desde esto que hacemos llamar Café por Medio. Vamos a disfrutar de su música. Oh, Café por Medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Café por Medio, por Vox. Having faith. Qué bárbaro, qué hermoso tema. Como en Typical Mal, que es el tema anterior, ¿sabes qué? Habla de cuando ella se enamora del abogado que la defiende de su marido. ¿Sabías eso? En Typical Mal habla, dime qué hago, que bueno, y habla de un montón de cosas, ¿no? Ella. ¿Qué estabas leyendo sobre Tina Turner? Me estaba informando un poco. Muy bien. Como van a estar muy fuera de tono. ¿Querés contarle a la audiencia qué es lo que estabas leyendo o...? No, yo sé que hay muchos oyentes que ya saben por las noticias todo que falleció hace un par de días. Sí. ¿Viste? Lo que me sorprendió que ella ahora estaba, estos últimos 10 años, estaba viviendo en Suiza. Que se despojó de su nacionalidad estadounidense, sí, y se radicó en Suiza. Sí. Para estar los últimos años de su vida. Desde, sí, el 2013, si no me equivoco. Estaba leyendo un poco eso. Sí, era donde encontraba la paz. En las montañas. O sea, no es que estaba en las montañas propiamente, pero estaba como si fuera en una estancia en las afueras de Suiza, de lo que era, no me acuerdo qué ciudad, media rara, el nombre medio raro. Bueno, no me acuerdo. En las últimas entrevistas que le hicieron... Para, sí, ver si ella iba a cantar, porque estaba por organizar una última gira por 3 o 4 países nomás. Y bueno, por su problema de salud no lo podía hacer. Era muy probable que retroceda en la enfermedad, que bien no sé de qué era, porque no terminan de decir si era cáncer, si era que no lo terminé de leer bien a eso. Por eso, ella en el 2013 se retira completamente de la música. Claro. Pero ella iba a volver en realidad y después no pudo hacer. De hecho, si te fijas, 2 años después, en el 2015-2016, hay remasterizaciones de esas canciones, sí, porque ella no las pudo cantar. Era la idea grabar el último recital de ella en vivo, ¿sí? Y como no se pudo hacer y había contratos con la discográfica y todo eso, lo que hicieron fue remasterizar todos los temas. De hecho, acá en la lista hay algunos temas que son de esa época. Es como decís vos, hasta el 2013 ella cantó, o sea, presencial, físicamente cantó, ella compuso el cuerpo para cantar. Como no podía por la enfermedad, ya no le daba la voz, no le daba el físico para aguantar, lo que hicieron por los temas de contrato, por la parte legal, fue remasterizar esos temas. Y cuando vos decís que quería que hizo sus últimos recitales, que fue por los 50 aniversarios de cantar, o... Sí, se ha celebrado ella, no me acuerdo bien todos. En realidad no leí, te estoy hablando de lo que fui leyendo. Lo, sí, que me fui informando o escuchando en el momento que sí, fueron sucediendo las cosas, ¿no? Porque sé que tiene más de 50 años, tenía más de 50 años de carrera. Me parece que fue en el 2015. A ver, no te quiero mentir. Me parece que sí, 2013-2015 creo que fue el último y festejó los 50 años. O los 30 años, ay, porque hay un recital de los 30 años. Sí. Y hay otro de, no sé si los 50, o le hicieron el homenaje a ella para los 50, una cosa así. Después hubiese estado bien, no me daba el tiempo para leer todo, pero sí, era algo referido a eso. A ver, voy a chequear esa parte porque me quedé con lo que sí encontré acá, sí, la ciudad que vos decías, que era, que no sé cómo se pronuncia realmente, que es una localidad de Zurich, que es Kuznach. Sí, está a las afueras de Zurich en realidad. Por eso lo escuché en una entrevista que le hicieron a ella. Sí, mucho, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo. Hay un montón de vivos. Uno de los mejores recitales de ella en vivo fue el de Río. Live en Río. 2009 dice que fue. 2008-2009, el 50 aniversario. Claro. El tour de los 50 aniversarios. Que eso es lo que podían estar rematizando. ¿Cómo es? En realidad remasterizaron un montón. Pero hay un montón de temas que ya en el 2015 remasterizaron. Sí. ¿Pero puede ser de esa última gira? No. Ella se retira en el 2013. Como en el 2015 tenía que hacer una nueva gira. Que era como la despedida. Iban a grabar, ya se había retirado en el 2013, pero por cuestiones comerciales y todo eso, era el último recital en vivo del cual no llegó nunca. Entonces la discográfica lo que hizo fue remasterizar eso y sacarlo como un LP. Lo sacaron así como otro disco remasterizado, o sea, mejoraron el sonido, hicieron un par de cosas. Pero sí, es eso. Bueno, hay un montón. Después, ahora a medida que vamos llegando, vamos a ir hablando al momento de Tonight, es la historia que cuento siempre, ¿no? Que es la mano que le da David Bowie, y David Bowie le vuelve a abrir las puertas del mundo de la música, porque el marido, al ser productor y en ese entonces era importante y venían tomando relevancia porque venían creciendo un montón, vos calculás que en ese entonces, cuando se separa el marido, estaba en el pico, ya, o sea, venía creciendo y ya no aguantaba más, y bueno, y se separó por no sé, por amigos o cosas, bueno, se termina separando. Typical Mal es el que le habla al abogado del marido. Mira. O sea, se está enamorando del abogado que le está haciendo el divorcio, que le está haciendo el juicio a su ex marido. Si después escuchan, pueden escuchar la letra bien. Bueno, van a poder escuchar. Typical Mal significa hombre típico. Como diciendo, típico hombre de esto, bueno, y le habla a él, ¿no? Y se expone ella diciéndole también que yo sé que uno soy una mujer inteligente, pero un hombre, soy cosa, pero es lo que le venían diciendo todos. En realidad, Ike, el marido, Ike la usaba porque era un excelente cantante. El tipo sí. Era muy buen productor. Y te vuelvo acá al tema de Bowie. Como el tipo estaba con ella, se estaba ganando un lugar importante en el mundo de la música, costilla de ella. Ojo, muchos de los temas los compuso él, pero claro, empezó a tener preponderancia. Entonces los contratos, todo ese tipo de cosas con las discográficas los hacía él, los firmaba él. Entonces cuando ella se separa de él, como que le bajan el poder en todos lados y él se queda con todos los contratos, no los pueden realizar, y bueno, ahí empiezan los juicios, empiezan un montón de quilombos, y no lo podía tocar, ella no podía cantar en ningún lado, y el que pone todo y dijo vení, canta conmigo, hace los coros, es el señor David Bowie. El que le abre la puerta otra vez a la discográfica, la pone en la guita, la produce él, y la empieza a sacar y la saca adelante él, el señor David Bowie. Que de hecho, a medida que, bueno, vamos avanzando, cuando estemos cerquita ahí, que lo tengo en un segmento especial que hacemos llamar Suba en el Volumen, ahí lo voy a contar, ahí voy a anticiparles qué es lo que había hecho este señor, ¿no? David Bowie con ella en ese momento, antes de llegar a esos temas. Seguimos con la música, ¿te parece, Gonzi? Dale. Damián, ¿estás preparado? Vamos a dos temitas más y después al regreso seguimos hablando un poquito de ella. Cut down deep within the ice, you realize sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Let me say the sins, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. I'm running to you. Promedio, martes de 22 a 0 horas por Vox. ¿Qué tool? ¿Eh? ¿Qué te pareció cosa hasta acá? Y ahora sí se va poniendo más interesante. Cuando son los temas de ella y no son los covers. Claro, eran los comienzos. Aparte, vos fíjate, no sé si dieron cuenta cómo fue cambiando la voz. ¿Te diste cuenta a mí de eso? Cómo fue cambiando la voz y perfeccionando el canto. La verdad que muy muy bueno. Pero que hay unos 20 años de diferencia más o menos. Más o menos, y más bueno. También. Y más también, y más también. Pero bueno, no, muy muy lindo, la verdad que muy lindo. Era algo que nos debíamos, que justamente estábamos calculando a ver cuando nos enteramos que falleció y bueno, no hacíamos tiempo de armarle esta lista de temas, este homenaje, este humilde homenaje, ¿eh? Así que bueno, vamos con un tema más. A ver, vamos a seguir escuchando su discografía. Allá vamos. Bueno, ahí vamos, Hace mucho ruido con eso. Que me la reí con loco. ¿Cómo se llama todo? Se pegó. El abricario de puff y le pegó. Bueno, acá el señor Roberto nos vuelve a preguntar si tiene alguna forma de comunicarse con Diego. Claro, no, pero no. ¿Quién es? ¿Oyente? Disculpe, no se puede decir por acá el número. ¿Pero es oyente vital o...? Ah, ¿sí? Ah, mira vos. La voz gruesa varonil, dice. Acá dice, extraña esa voz gruesa varonil. ¿Hay alguna forma de ubicarlo? No podemos, Roberto. Sinceramente no podemos pasar los números de los de cada uno, ¿no? Después, si lo conoces a él, seguro que se lo podrás pedir. Bueno, gente, hasta acá venimos escuchando ya toda la música que le identifica, ¿no? A Tina Turner. Falta, falta todavía. Falta ese segmento especial que hacemos llamar Suban el Volumen, que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, es donde pasamos lo que sería lo mejor, los temas más lindos de ella. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Conocés los temas, Gonzalo? Los últimos, los primeros no los conocía. Ok. Ya los últimos sí. Bien, pero los primeros los conocías por los intérpretes originales o no los conocías. No, directamente no los conocía. No los conocías. Ok. Va, por lo menos. Ah, tenés razón, por parte de ella. Por los intérpretes originales. Claro. Sí. Claro, hay temas de los Beatles. Son las 11 de la noche. Me levanté a las 7 de la tarde, pero bueno, todavía estoy medio dormido. ¿Madrugaste como a las 11? Sí. ¿Te levantaste bien? No, a las 7 de la tarde. A las 7, nada, esa fue la siesta. Ah, sí. Sí, bueno, gente, estamos ahí. Vamos a un temita más, a ver. Vamos a seguir deleitándolos con esto. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain. Against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Yeah. Café por Medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Bueno, estamos escuchando algo que es tranqui, ¿eh? Esto de lo de la parte tranquila de ella, ¿eh? Pero ya estamos acá, estamos en lo nuevo, en casi los últimos temas de ella. Vamos a hacer un temita más, Dami. Vamos a meter un tema más que así ya nos vamos metiendo para subir el volumen. Vamos con uno más. Living on the edge of life, our people running out of dreams and time. I can hear it when you tell me so. I can feel it, but I can't let go. Together and love one another, save it for a rainy day. Some people gotta stay, whatever, and give one another shelter on a rainy day. Two people living in sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, ahí estamos. Qué linda música. Qué lindo estos temas lentos de ella. Me encantan. La verdad que me encantan. ¿Qué te pareció, Gonzi? Y como siempre voy diciendo, mientras más actual. Claro, esto es lo más reciente. Mira, dice, muy buena selección, dice Eduardo. Dice, me acuerdo cuando tenía unos 15 años, le regalé el cassette original de Grandes Éxitos a mi papá. Era un re fanático y se lo compré en la disquería que estaba en 844 y 898. ¿Es el mismo Eduardo que me pidió temas de la Joaquí hace 10 minutos? El mismo Eduardo. Ah, depende a quién le mande lo que pide. Claro, viste que él tiene problemitas de bipolaridad y esas cosas, entonces. Sí. Pero hace muy buen asado, ¿eh? A pesar de que no es asado de medio tocadito, pero lo queremos. Sí, no es normal, ¿viste? Pero nosotros lo queremos así, lo aceptamos así. No es normal, pero bueno, así lo aceptamos nosotros. Aceptamos a nuestros amigos tal cual son, así. Bueno. Gracias, Eduardo, por estar allí del otro lado, ¿eh? Bueno, gente, vamos acercándonos a ese segmento que hacemos llamar Suban el Volumen. Y ahí les quería contar esa historia que hay entre Tina Turner y el señor David Bowie, en el cual, después de su separación de Ike Turner, le cierran las puertas de todas las discográficas, sí. Porque aparte había contratos, porque bueno, los contratos estaban en poder del marido en ese entonces, así que bueno, se termina todo. Le cerraron las puertas, literal. O sea, el tipo llamaba para decir, no le den laburo, no la atiendan, no esto, no, no. Claro, porque en realidad ya podía hacerlo, porque los contratos estaban a nombre de él. Quedó redolido él, eso. Claro, entonces se quedó con el quilombo él. Se quedó con los contratos que había firmado y con los compromisos de él, pero él sin ella no era nadie. Y le decía que ella sin él no era nadie, hasta que siempre fue un monstruo, pero hasta que el que le abre otra vez la puerta del mundo de la música es el señor David Bowie, que le empieza llamando para unos temas, para hacer coros, por unos problemas legales y todo eso. Entonces le empieza a llamar para hacer coros. En esos coros hacen un tema que se llama Tonight, que él empieza a experimentar allá por los 70, finales de los 60, en realidad comienzos de los 70, se empieza a experimentar estos que fueron pioneros, que fueron unos grosos, unos precursores en todo, nos marcó él, la moda musical la marcó él. Empieza a investigar y a probar y a hacer experimentos con lo que es el reggae. Entonces hace un tema que se llama Tonight, que viene... Ahora es el segundo tema que tenemos en esta lista, en este segmento, que hacemos llamar Suban el Volumen. Por eso, ese lo hacen en conjunto. Lo hacen juntos. Sí, lo hacen juntos. Es un tema, ese tema original, David Bowie lo cantó una sola vez. ¿Sí? Ah, mirá, no sabía. Con los coros de ella. Le gustó tanto y le pareció que le quedaba tan bien a ella que se lo regala. Mira. Al tema. La vez que él en vivo, perdón. En estudio, la única vez que lo canta David Bowie ese tema es con ella haciéndole los coros. Creo que en el año 72 o 74, no recuerdo bien esa época. ¿Y ahora pero tenemos ese tema? El segundo del segundo que va a venir, porque no vamos a interrumpirlo. Vamos a hacer ese segmento que hacemos llamar Suban el Volumen, y que son 5 temas ininterrumpidos. No hay separadores, no hay nada. Es para que uno pueda subir el volumen, disfrutar de esos temas y hacer lo que les plazca. O subir el volumen, o bailarlos, o lo que fuera que quieran hacerlo. Lo que les salga. Es para disfrutarlo, ¿eh? Si uno está solo, disfrutarlo, escucharlo, y está bueno. En ese tema, él le gusta tanto la voz de ella y le pareció que era tan él estaba hecho para ella en realidad, que decide regalárselo, y bueno, después ella lo interpreta. Uno de los casos es este, y que él aparece en vivo, creo que fue en Birmingham, ¿es así también? ¿Qué aparece por ahí? Birmingham, el recital, que es en el último que aparecen juntos. Así que bueno, gente, los voy a dejar que disfruten de este segmento que hacemos llamar Suban el Volumen, que es ininterrumpido, es para que lo disfrutemos todos, esto es... una especie de homenaje de lo que sería o lo que debería haber sido ese último recital que no llegamos a escucharlo. ¿Eh? Así que es lo que desde mi ignorancia le puedo dedicar. Gente, literal, suban el volumen. Thank you.

Oh, How's about something nice and easy? Eh? Well, I'd like to do that for you. Just one thing. Somehow I never, ever seem to do. That is just simply because I like to do it. Nice. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bien, Damián. Felicitaciones a mí. Les voy a contar algo, a ver. Escuchen esto. No es un set esto, ¿eh? Quiero que sepan que no es un set. Que trabajamos. No es un set. Y a mí me toca hacer la parte más fácil. Entonces voy a contarles algo. Yo selecciono la música nada más, los temas. ¿Eh? Private Dancer es de Arnhem, un recital en vivo. Fueron todos en vivo. Tonight se hizo en el Live Aid Net en Birmingham, que es el que lo hace con David Bowie. Addict to Love lo hace en Río, en el año 88. ¿Sí? River Deep Mountain High lo hace en Europe, Live in Europe. Y Pretty Mary, que es el último tema que también escuchamos, igual, de igual manera lo hace en Live in Europe. ¿Por qué digo esto y por qué cuento esto? Es porque son todos temas de diferentes recitales. El que hace que esto parezca un recital en vivo, todo un solo set, es el señor Damián Espadea. Felicitaciones. ¿Tenés aplausos por ahí? Bien, bien, Damián. Felicitaciones. Felicitaciones. La verdad que parece que fuera un set de un recital, no de un solo y único. Y no, esos son los dedos mágicos del señor Damián Espadea. Aplausos, señores. Bien, Dami, bien. Bueno, gente, bien, es real, ¿eh? Son todos diferentes temas de diferentes recitales. No es que es un set que lo sacamos de uno, son todos armaditos. Me toca la parte más fácil a mí, es seleccionarlo. Después, el que se encarga de que parezca un vivo en real es el señor Damián Espadilla. Así que felicitaciones para él. Ay, no seas tonta. Gente, vamos concluyendo esto que llamamos Café por Medio. ¿Qué te pareció, Gonzi? Este especie de mini homenaje de... Y si esa es la parte fácil, yo que tengo la super fácil, que solamente vengo manejando hasta acá y leo lo que dice. No, bueno, pero es el acompañamiento, hay que estar. No, para qué hacer compañía no es sencillo, Porque vos venís acá, yo estoy todos los días acá, que yo pueda encarar el micrófono es una cosa, pero... Y Diego, Damián ahí del otro lado también tiene mucho más años que yo de experiencia y vos encima, venís acompañando. Y encima faltó Diego. Que... Encima faltó Diego, que ahora me quedé con incógnita de quién es ese Roberto. Encima, ¿no te diste cuenta que Diego ni siquiera está mandando un mensaje? ¿No? ¿En qué estará? Me parece de Sarasa. Vos viste que a veces se le cruza un pajarito y chao, sonaste. Sí. ¿Viste cómo es? Ya por eso hasta de Roberto no me extrañaría, ¿viste? Porque cómo es. Se va a poner celoso Roberto. Robert, mirá que puede estar con cualquier cosa, literal. Es más, después del fin de semana que hemos tenido, voy a mandar a... Raro. Me contaron algo ahí, ¿viste? Pero lo dejaron ahí en suspense. Raro. The Predator, que esté acostado durmiendo esta hora, me parece raro. ¿Cómo así vos, Gonza? Raro. Raro. Pero bueno, vamos. Buah. Ya con lo que me dijiste, que se levantaba tarde... Que hacía la noche, que duerme como osito. No lo podíamos parar la noche. Se ponía a danzar en los boliches y no lo podíamos parar. Hablando de danzar, vi un video de un tal Eduardo. Impresentable. Sí. Impresentable. Nuestro amigo Eduardo es impresentable. Rompiendo tarima. Yo calculo que he estado dormido ya, pero hace un muy buen asado. Cocina muy bien. ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Hoy es martes de bar. Ah, sí, debe estar en el bar ya. Debe estar en el bar ya. Por sí, eso sí. No, ¿cómo se llama el de los Simpsons? ¿El que va al bar siempre? Mo, ahí está. No, Mo. Se tendría que poner un bao. Se tendría que poner Barney, un bar, Eduardo. Barney el que va. Mo sería el dueño. Claro, bueno, él se tendría que poner un bar, ¿ves? Es ideal. Él es el tipo de la noche, un tipo de... Pero bueno. Es nuestro amigo y lo tenemos que aceptar como es. Así, con sus locuras y todo. Sí. Es bipolar, ¿sabías, no? No sé si sabías que es bipolar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a la noche se pone raro bailando? Todo no eso. Como dijo nuestro amigo Cristian hoy. Cachorritas. Cacho de día, cachorritas de noche. No, ese tipo no. Bueno, no sé. Subió un par de fotos que no sé qué eran. Me hizo acordar la película que pasó ayer. Ahora vos con esa remera del Pokémon, no sé, me hizo acordar cualquier cosa. No sé qué era. Estaría bueno que después aclare. A ver, un buzo de Charmander, bien naranja, juega. Me faltarían las zapatillas. Si alguien tiene el dato de dónde venden no te conozco. Zapatillas. Avisan cuando te las compres. De Charmander. Me avisan. Tendrías que ir a Chelsea. Ahí donde te dice Damián. Me voy a fijar. Mañana va a ser. O en el Unisanta. Así combina buzo naranja, zapatillas naranja. Como Scioli. Alárgate más la manguita acá a este lado. Poner un brochecito acá. Bueno, gente, espero que les haya gustado esto. Vamos, mira, teníamos ahí algunos temas. Teníamos un tema se ahí. Hacemos tiempo, Damián. Bueno, salgamos del barro. Salgamos del barro que. Salí de ahí, maravilla. Y bueno, no se escucha nadie. Mirá la hora, mirá lo que quiere. Camino de tierra juega. 12 menos con 8 el auto. Minutos. Yo quiero salir del barro y te se mete como si fuera. Bueno. Avante Varela. Vámonos. Les voy a hacer escuchar el último tema y a ver si regresamos. Que es el de Eros. Vamos a ir con Eros. Un tema que hace con Eros Ramos. ¿Llegamos al otro? Por eso, pero llegamos. ¿Llegamos? Bueno, hay un cover que hace que es un, en el último recital me parece que es de los Rolling Stones. Y lo vas a conocer. Escuchá lo que hace, una maravilla. Escuchá. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, eso es lo que hace ella, le homenajea el agradecimiento, creo que es el último recital. Que este tema es de los Stones, así que bueno. Qué bueno. Bueno, gente, nos vamos a despedir con el último tema. Que es un tema también muy conocido que se llama Cosas de la Vida y lo hizo con el señor Eros Ramazzotti. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, así como lo disfrutamos nosotros. Y nada, y agradecerles por estar allí del otro lado, ¿eh? Así que nada, Gonzi, muchas gracias. Gracias por estar gracias a vos, haciendo la compañía. Saludos a mi familia como siempre. No tenés familia. Tengo un hijo. Ah. Eso me dijeron. No te quiere. Chao, adiós, me dice. Dami, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. En un ratito. Para hacer mañanas diferentes. Así que gracias. Bueno, gente, gracias a todos los amigos que estuvieron ahí. Gracias, Mary, por estar haciéndonos compañía acá. Gente, nada más que decirles. Muchas gracias. Será hasta el martes que viene aquellos que siguen a Café por Medio. Y para todos los que siguen en la radio NFM Box 102.2. Nos vemos mañana para hacer eso que llamamos mañanas diferentes. Gonzi, gracias. Nos vemos. Chau, chau. We'll be right back. pasiones. Encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. There's just human contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. Siempre así. Some for worse and some for better. But through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo. Porque aquí ser humano es lo que quiero ser. Solo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. What future does it hold? Son las cosas del amor. Buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para martes de 22 a 0 horas por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio.